cuando a un hombre veas llorar. Muy grande ha de ser su pena, pues las lágrimas que llora no se las pudo tragar. Le asesinaron la calma y no se pudo aguantar. Los que decían ser amigos se preguntan dónde está. Hoy que necesita de ellos, sabe Dios dónde andarán. Hoy comprende que en la vida pocos son los de confiar. Ese amor, pero nunca imaginaba que le fallarían los dos. Por muy hombre que este fuera, en llorar tiene razón.